Hoy es día viernes y llegamos al final de la lección número 10, que se ha titulado La adoración del exilio a la restauración. Ya que hemos visto que el pueblo de Israel tuvo que ser llevado al exilio cautivo por el pueblo de Babilonia, Dios destruyó el templo porque era mucha la maldad que había en el pueblo. Se habían alejado totalmente de él, habían dado muchos pasos yéndose en camino a la apostasía. Y Dios entonces desea restaurar al pueblo. Y por eso hemos aprendido en esta semana que Dios tiene buenos planes de conceder nueva oportunidad a cada uno de sus hijos. Nosotros hoy somos parte del pueblo de Dios. Pero se acerca los momentos en los cuales también seremos probados como pueblo de Dios si somos leales a Él. Si mantendremos nuestra fidelidad como fueron probados los jóvenes hebreos en el exilio. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Aunque nos amenacen de muerte, allí se verá si estamos decididos a dar nuestra vida por ser fieles a Dios. Los hijos del Dios Altísimo deberán dejar de manifiesto que Él es el único a quien se debe adorar. No hay más opciones. O somos fieles adoradores de Dios, o estamos en contra de Dios. Habrá que dejarlo muy claro. Hoy en día existe un peligro muy constante de los que profesan ser llamados cristianos. Porque en el mundo en que vivimos, tiene muchas maneras de hacer las cosas. Y nosotros tratando de alcanzar a los hijos de Dios que también viven en este mundo, pero que están en caminos extraviados, tratamos de acomodar el evangelio, de acomodar nuestras prácticas religiosas, nuestra adoración, diciendo que así los vamos a ganar y van a ser parte del pueblo de Dios. Aunque esto parezca bueno, entre comillas, realmente es muy peligroso, porque puede conducirnos a una pérdida espiritual. El pueblo de Israel se fue acomodando a las costumbres de las naciones paganas, los que lo rodeaban a ellos, y aun cuando volvieron del exilio, también se habían acomodado a las cosas de las costumbres de los pueblos que ahora rodeaban Jerusalén. Así que eso los estaba llevando de nuevo a la distancia de los planes de Dios. Así que el Señor tuvo que llamar profetas como Ageo, como Jeremías, como Zacarías, Nehemías, para llamar la atención al pueblo a una restauración, pero genuina, no conformándose a lo que este mundo ofrece. Hoy se necesitan hombres como Esdras y Nehemías, que no aceptaron excusas para el pecado, ni lo taparon con algún manto de falsa caridad o adoración. Dios reprende el mal, porque Él espera que sus hijos realmente revelen el carácter de Cristo Jesús. Es muy peligroso que en nuestros esfuerzos por alcanzar a quienes nos rodean, caigamos en el peligro de comprometer los principios que establece la palabra de Dios. Debemos siempre escuchar el mensaje que llega de parte de Dios. Quiero que este día tú escuches lo que fue el texto para toda esta semana como pensamiento clave. Porque los seres humanos estamos buscando la felicidad en muchas cosas, sin entender que esa felicidad solo se encuentra si hacemos las cosas que Dios manda. Dice así en Ageo 1:6: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no quedáis saciados. Bebéis y no estáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad en vuestros caminos. Meditemos en lo que estamos haciendo. Podemos estar invirtiendo mucho y no se está viendo el fruto de nuestro esfuerzo. Estamos comiendo, estamos gastando en vestimentas, en estar a la moda, en estar acomodados, en estar bien, según lo que este mundo llama estar bien. Pero nunca estamos satisfechos ni estamos contentos, porque las cosas materiales no dan la satisfacción verdadera ni la alegría verdadera. Eso solo viene cuando estamos en armonía con los mandatos de Dios. Así que meditemos en nuestros caminos y hagamos la voluntad de Dios y seamos verdaderos adoradores que agradecen al Señor la nueva oportunidad que les está concediendo y que están agradecidos con Dios, porque tú y yo debemos estar agradecidos. Estamos muy contentos que Dios tiene un futuro de bien, de paz y de esperanza para cada uno de nosotros.